La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 18 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado en ya diferentes devocionales en relación a lo que Dios nos ordena en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18 al 34. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hemos aprendido a lo largo de estos 4 o 5 devocionales amarnos a nosotros mismos. Luego, es una falacia cuando la gente piensa, una mentira, cuando la gente piensa que es malo amarse a sí mismo. No es malo, porque es una orden de Dios, y por otro lado debemos estar dentro de los parámetros de lo normal que Dios tiene. Dios nos ordena amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. En otras palabras, cuando no amamos a nuestro prójimo, no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. Pero para esto debemos amar primero a Dios. Hemos aprendido en Deuteronomio 6, 4 al 5, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. La palabra hebrea que en este caso está escrita aquí, amor, es la palabra hebrea ahab, que significa tener afecto por, significa darse a sí mismo, significa traer cerca de sí mismo. Luego explica lo que es el amor, y eso es atraer, acercar con toda la fuerza, con toda la vehemencia a alguien, y después de atraerlo, entonces entregarse a uno mismo a eso. Así que este amor que Dios nos enseña de poder amarlo primero a Él, hacer todo lo posible por acercarlo y luego entregarnos a Él, es lo más grande que puede haber dentro del amor. Por eso el salmista dijo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En el Salmo 73, 28. Luego hemos estado aprendiendo que cuando nos amamos a nosotros mismos, entonces hacemos todo lo posible para acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, debemos renunciar a 3 tipos de cosas. Uno, nos debemos amar a nosotros mismos separándonos de los pleitos, de los problemas, de los tiempos donde las injurias vienen, etc. En segundo lugar, hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos sometiéndonos para estar en el lugar y en la posición en la que Dios nos ha colocado. Y aprendimos esta clase con Agar, con Abraham y Sarai, su sierva. Y en tercer lugar, estamos en este punto que estamos casi terminando. Amarte a ti mismo significa liberarte de un espíritu de quejumbre. Y hemos aprendido que la palabra hebrea para quejarse, jara, que se encuentra en la palabra de Dios, significa encendido o calentarse, inflamarse con enojo, con celo o celos, arder o estar descontento, etc. Y hemos aprendido que hay tres clases de enojo o de impaciencia, los cuales deben ser liberados. Nuestra alma, nuestro espíritu, la parte interna que tenemos y externa. La primera clase que aprendimos ayer fue el quejarnos por tener la impaciencia en nuestra mente carnal contra los que obran maldad. En el Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así que aprendimos a no estar quejándonos de esa manera, porque si lo hacemos, acabaremos simplemente por tener este espíritu quejumbroso, impaciente con esta mente carnal por los que obran maldad, como si nosotros fuéramos los que tuviéramos la oportunidad de ser jueces. El único juez es Dios. Esto nos orilla al segundo enojo carnal que tenemos, y este es el yo interno que se impacienta por la prosperidad de otros debido a sus celosos deseos de obtener riqueza. Si fuera posible, el yo carnal les quitaría a otros cualquier bien, cualquier prosperidad, de modo que muchos celos están ocultos en la parte subconsciente de nosotros, y debemos dar nuestro corazón a Jesús para obtener este discernimiento y limpieza. Entonces podremos ofrecer nuestro corazón sobre un altar verdadero en sacrificio a Dios como una ofrenda entregada totalmente. Debemos entonces permitir que Jesucristo, como un sacerdote enorme para nosotros, abra nuestro corazón y corte las llagas leprosas de nuestra quejumbre por el quemante deseo de obtener ganancia fuera de la perfecta voluntad de Dios. Si no tenemos esta impaciente lepra de ambición por la ganancia deshonesta, no tendremos envidia por la prosperidad de otros. Cuando el corazón ha sido liberado de este ardiente e impaciente deseo de autoganancia, estamos libres para entonces ofrecernos a Jesucristo con todo nuestro corazón, ya limpio, ardiendo con un nuevo amor por el deseo de Él y su cercanía, como devotos, siendo siervos para Él. Estamos libres para gozar con pureza y contentamiento cualquier medida de ganancia natural o espiritual de nuestro dueño y soberano Señor, considerándonos así entonces fieles para darnos. Por lo tanto, no veamos esto en nuestro ser y nos veamos sobrecogidos de eventos presentes, y esperemos con paciencia los desarrollos que Dios nos dé para ver claramente su plan en nosotros. Y la tercera y última es el enojo, cuando sentimos un ardiente deseo de nuestro interior por lograr venganza. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 37:8. Así que la tercera clase de enojo corresponde al deseo de querer venganza. Dios no te pide que depongas tu enojo y hagamos a un lado el enojo y dejemos de competir con los malvados solo porque sí, porque ello nos traerá no otra cosa más que daño. Debemos entonces desistir del mal, porque al hacerlo evitamos que la ira de Dios se derrame también sobre nosotros. Necesitamos dominar nuestras propias frustraciones, impaciencias, enojos, a pesar del fracaso en la realización de nuestras ambiciones carnales. Debemos sentir temor de unirnos a la prosperidad de los malvados, porque ellos se enojan y hacen enojar a Dios. También debemos dominar nuestra impaciencia interior y el deseo secreto de obtener venganza contra los malvados, aquellos que nos han ofendido. La gente dice que los elefantes que tienen una larga memoria, pero la memoria del elefante es corta comparada con la habilidad carnal de nuestro ego para recordar el más pequeño insulto o la ofensa debida que hemos recibido de otros. Como un carbón encendido, nuestra carnalidad arde y se enoja por cualquier abuso real o imaginario. Hasta el final explota en una fiera y candente flama de venganza, tratando de tener revancha, queriendo acabar a su enemigo. El mundo médico ha descubierto que muchas enfermedades psicosomáticas, es decir, que los problemas físicos tienen su origen en alguna llama emocional que está ardiendo, quemando en la mente. Esta clase de enfermedad es el resultado de una mala emoción, que es una llama de impaciencia en la mente, hasta que el fuego emocional irrumpe y brota ardiendo en los órganos físicos del cuerpo. Si nos amamos a nosotros mismos, nos vamos a tener el tiempo de cuidarnos y no destruirnos cargando de emociones destructoras en nuestro ser la venganza de impaciencia en nuestro corazón. La venganza no ha sido recomendada a la carne, la venganza solo le pertenece a Dios, solamente a Él. Él puede pagar con justicia a aquellos que han pecado en contra nuestra, porque han pecado en contra de Él. El Señor es el único capaz y justo, por lo tanto, adecuado para infringir el daño debido y el castigo correcto. Qué bueno es saber amarnos a nosotros mismos, liberándonos de este mal. Que Dios bendiga su tiempo. No tomemos estas tres clases de males y de enojos carnales en nuestra mente y en nuestro corazón, librándonos así de un espíritu quejumbroso contra aquellos que prosperan, contra aquellos que les va bien y contra aquellos que nos han hecho un enojo o un mal. Que Dios les bendiga y les ayude en su tiempo. Dios los guarde. Amén y amén.